Intendente de la localidad de Mendiolaza, a quien ya saludo. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fede, ¿cómo te va? Bien, Daniel, a ver, cuando uno barajaba la jornada y decía, che, hoy desde la producción vamos a hablar con los intendentes de todas las localidades. El primero era obviamente el intendente de Río Ceballos, porque allí está Gendarmería desde hace 3 meses, y automáticamente se nos vino tu nombre, porque sos uno de los intendentes que más experiencia tiene en cuanto a estar al frente del Ejecutivo en una localidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tenés que hablar del tema Gendarmería y Villa Allende? Y para hacerlo breve, el día martes. Yo creo que la mayoría, así como incluso el mismo gobierno, nos terminamos noticiando de esta situación de Gendarmería en Villa Allende a través de los medios. Uh-huh. Esto, sin duda, terminó generando como una situación de malestar. Digo, ¿en qué sentido? Porque era como sentir que solamente se protegía a unos y a los otros no. Sí. Al margen de la situación puntual que puede haber tenido Villa Allende con la situación de inseguridad, que la venimos teniendo todos. A ver, el tema de inseguridad es un flagelo que nos viene preocupando y en el cual nos tenemos que abocar todos, porque de nada sirve, decimos, a ver, cerramos una ciudad, pero viste, el de al lado. Esto yo siempre les he manifestado a las autoridades policiales de la provincia, fundamentalmente, también hemos hablado casi inmediato con el ministro. Cuando se hacen siempre los operativos cerrojos, los operativos saturación en Córdoba capital, termina generando una situación de que, a ver, yo siempre pienso, quien hace delincuencia, obviamente que dispone de todo el tiempo para tratar de estudiar cuál es la logística y la estrategia que armamos nosotros en conjunto con la policía y la seguridad ciudadana municipal. Uh-huh. Por eso por ahí cuando la gente te dice, ¿por qué no, las logísticas no se hacen justamente? Porque hoy nosotros podemos tener una logística que la armamos en un sector, mañana la armamos en otro, pasado en otro, porque es tratar de ir viendo dónde normalmente van sucediendo algunos hechos. Y esa es la forma en que vamos tratando de actuar. Cuando yo me entero de esto, en su momento, insisto, me genera este malestar, porque digo, a ver, ¿cómo puede ser que haya habido una disposición de estas características, de esta magnitud, desde el gobierno nacional, más aún teniendo en cuenta la relación que tiene el gato, que con todo respeto, te digo el gato porque yo lo conozco desde hace tiempo y nos une una amistad, al margen que terminamos siendo colegas también. Digo, él fundamentalmente que tiene la posibilidad de hablar con el presidente, así con un llamado telefónico. Digo, si él tal vez ha manifestado, como él bien lo decía, su malestar por la situación de inseguridad que hoy, o que tenía hasta hace unos días, la ciudad de Villa Allende. Sí. Entonces, cuando yo sentí Gendarmería, a mí automáticamente lo que se me vino a la cabeza, Fede, fue el 15 de febrero. Y vos dirás, ¿por qué? El 15 de febrero del año pasado. Porque Gendarmería también fue una de las fuerzas que participó, así como fue el Ejército, como fue la Cruz Roja, como fue la Policía de la Provincia, todos los ministerios, trabajando cada uno en el rol que le compete. ¿Qué vino a hacer la Gendarmería, digamos, a Sierras Chicas? No a un solo sector, sino a Sierras Chicas, a colaborar con la seguridad, uh-huh, patrullando las rutas. Desde Sal, si puede, prácticamente casi hasta la Calera. Entonces, era como un apoyo logístico de decir, bueno, a ver, sobre la E53 tenemos Gendarmería, sobre la Intermunicipal, sobre la E57, cosa que la policía de la provincia, con las autoridades de seguridad ciudadana municipales, podíamos estar dentro de los barrios. Más aún teniendo en cuenta que había 1.780 viviendas que habían quedado destruidas, y muchas sin portones, sin puertas, sin las mismas tapias, con lo cual eso podría llegar a posibilitar el ingreso de cualquier tipo, que hubiera sido una cuestión lógica. Uh-huh. Pero bueno, actúan normalmente cuando siempre hay una emergencia. En este flagelo, insisto, de la inseguridad, digo, hubiera podido venir a pasar lo mismo, pero obviamente trabajando en conjunto con la policía, con los intendentes, con la seguridad ciudadana municipal, como para decir, a ver, armemos un operativo logístico, hoy estamos pasando esta situación, que fíjate vos que lo mismo para mi punto de vista hubiera generado ruido. Uh-huh. No es lo mismo cuando la Nación dispuso que Gendarmería vaya a trabajar en Rosario, pero estamos hablando de Rosario, en el conurbano, o en Santa Fe, o en Paraná, o estás hablando ya de un sector bastante importante y grande, y normalmente en la investigación, fundamentalmente con relación al tema de la droga. Uh-huh. Pero nunca Gendarmería ha salido a colaborar o a trabajar con el tema de inseguridad. Y Y hoy es un tema que me da la impresión que todavía no está muy claro. Porque es como que, fíjate vos, que no se sabe, digamos, cuál es la función que va a cumplir. Si solamente va a ser para Villa Allende y no va a ser para el resto. Si realmente termina siendo así, yo entiendo que la gente de Villa Allende por ahí se haya enojado con algunas declaraciones mías. Yo quiero que sepa el vecino de Villa Allende que uno no lo hace con la mano. A ver, me da la impresión, digo esto porque lo he visto en algunos comentarios, todos nos tenemos que defender, porque ¿cuál es la diferencia de nuestro corredor con respecto a otros? Nuestro corredor, que somos prácticamente las seis ciudades de Río Ceballos hasta La Calera, digo, como las seis ciudades más grandes, nos separa tan solo una calle. Esto hemos hablado muchas veces de esto. Entonces nos termina vinculando. Entonces yo, a ver, ¿qué piensa un vecino de Mendoza? ¿Qué piensa un vecino de Saldán? Que somos los dos que terminamos limitando. No es porque el GARCO haya podido hacer una gestión, entonces quiere decir que quien no tenga, digamos, una llegada con el presidente, se queda sin nada. Uno puede entender el tema de las obras, puede entender el tema de los ATN, puede entender el tema de los subsidios, todo. Pero el tema de la inseguridad no es un tema que tiene que ser solamente para uno, para otros no. O sea, Daniel, en algún momento, digo, cuando te enteras a través de los medios el día martes, lo primero que te viene a la cabeza es decir, ¿por qué Villallende sí? ¿Por qué Mendiolaza, Saldán, Calera no? O sea, ¿sentiste una fuerte discriminación? No sé si en términos de discriminación, pero sí, fíjate vos que si uno lo analiza, termina siendo como generando esta situación, al cual la sensación que yo interprete de mis vecinos. ¿Por qué para unos sí, para otros no? Claro. Pues te digo, si estuviéramos hablando de una obra en particular, de un subsidio, está bien que te puede generar, pero todo esto sabemos cómo es. La política lamentablemente se termina manejando así. Pero entonces, volvemos, ahí estaríamos retrocediendo. Porque si esto termina siendo una decisión política, con más razón no debería ser así, porque decir justamente, o es porque es amigo, o porque es de un partido político similar al del gobierno nacional, recibe esta posibilidad. No debería ser así. Más aún cuando hablamos de seguridad, Fede. Yo hace un mes atrás, cuando toda esta situación y hasta que lleguen los nuevos móviles policiales a todo el corredor de Sierra Chica, nosotros con recursos propios, y muchos dirán, ¿por qué? Bueno, porque decidimos apostar también y a colaborar con la seguridad. ¿Nos compete? No. A los municipios, a ver, ¿cuál es la única responsabilidad que tenemos en seguridad ciudadana? Es el operativo blanco, el control de las rutas, de velocidad, colaborar con la policía ante algún hecho. Pero nosotros no somos policía. Para eso está la policía y debemos respetar el rol que cumple la policía. Ahora que después analicemos, es poca la policía que hoy tiene Córdoba, son pocos los móviles, es otra historia. ¿Cómo vienen, Daniel, cómo vienen trabajando ustedes con el gobierno provincial en materia de seguridad? Porque desde Villa Allende fueron muy duros para con el gobierno provincial y con el ministro Massaí. Mira, yo, a mí me llamó la atención. Me llamó la atención y yo siempre dije, a ver, ¿cuál es la ventaja por ahí que puede tener el gato a diferencia de otros intendentes nuevos? Es el gato. El gato levanta el teléfono y quiero hablar con el gobernador y me parece que lo van a atender, pero por una cuestión de lo que significa siendo el gato alguien conocido a nivel nacional y mundial, ¿entendés? Entonces pasa por ahí, por la gestión, porque a ver, yo por los años que uno tiene en esto obviamente se le hace más fácil porque uno ya tiene contacto, ya nos conocemos, ya sabemos cómo actuamos, pero yo te digo, hace un mes atrás nosotros tuvimos muchos hechos en la zona, fundamentalmente el Talar. Ahora, armamos un operativo, yo insisto, utilicé recursos municipales, compré 2-0 kilómetros que se pasaron a llamar seguridad urbana, cosa de permitir que los otros tres móviles de seguridad, tengo 5 yo móviles de seguridad. Sí, si vos me decís, ¿tenés más móviles que la policía en Mendoza? Y sí, es verdad esto, y esto lo hemos analizado con la policía hasta que lleguen los próximos móviles, pero bueno, hasta esperar, yo tengo 5 móviles de seguridad ciudadana y 2 policiales, pero ¿qué pasa? Al pertenecer al distrito 10, que termina siendo la CAP, en ciertos momentos operativos de logística y estrategia, vienen las motos, vienen la caballería desmontada, ¿entendés? Vienen otros móviles, entonces armamos una estrategia y decimos, a ver, todos los barrios abiertos, en este momento tal barrio, tal barrio. Y siempre dejamos móviles en las rutas. Entonces ahora ya eso lo dejamos aparte, ¿por qué? Porque la ruta la terminamos controlando nosotros, con estos móviles de seguridad urbana. Entonces creo que por ahí hubiéramos podido armar una estrategia en conjunto y decir, a ver, ¿cómo armamos? Porque fíjate que el distrito 12 contiene a Mendiola, Sevillagel, de Saldán, La Calera y un sector de la zona de Arguello que limita obviamente con estas tres ciudades salvo Mendiola. Y después desde Unquillo hacia arriba pertenece a la unidad departamental Colón. Uh-huh. Entonces también en esto debemos ser muy cautelosos cuando a ver, armamos una logística en el distrito 12. Tenemos que obviamente ponerle en conocimiento a la unidad departamental Colón, y digo por qué. Porque, a ver, armamos una logística, supongamos en Mendiola y el vecino de Unquillo queda aislado. Y ahí vuelvo al principio, Fede. Cuando uno se arman estos operativos, insisto, de saturación, de cerrojo, de control, esto, las ciudades que están pegadas, quien hace delincuencia, obviamente dice, pucha, acá me siento encerrado, no puedo salir a robar, me voy a donde hay menos seguridad. Ellos disponen de tiempo. Uh-huh. Disponen de todo el tiempo que no tenemos nosotros. Ellos están todo el día estudiando los movimientos nuestros. Entonces, es una situación que realmente... Y por eso generó esa situación de decir, bueno, a ver, vamos a tener una fuerza más en colaboración. Entonces, ahora vos imagínate que ponele que hubiera sido el revés. Yo también me pongo a pensar al otro lado. Estamos viendo las noticias todos los días que hay distintas situaciones o robo, delincuencia en Córdoba, en los distintos barrios. Esto sería lo mismo que donde vos decías, a ver, pongo la fuerza policial en un barrio de Córdoba. ¿Y el resto? O los mismos intendentes, ponele. Yo hubiera dicho, sí, armo toda esta logística solamente para el talar. Y me queda desprotegido, Mendoza Gol, Valle del Sol, Residencia del Centro, los siglos de Arral. No, no, esto hay que armar una estrategia en conjunto. No sirve para uno solo. Daniel, a ver, los hechos delictivos son una realidad, vos lo dijiste, no le pasa solamente a Mendiola, a Sevillagente, pasa en toda la República Argentina, y Gendarmería es una fuerza nacional. Digo, tampoco está muy claro si van a venir a patrullar o solamente se vienen a instalar con una base de inteligencia, que lo podrían hacer en otra ciudad, lo van a hacer en Villagente para toda la provincia de Córdoba. ¿Crees que ha sido exagerado, o como se dice en la jerga popular, un manotazo de desesperado el hecho de convocar a Gendarmería para que cumpla rol de policía en las calles de Villagente? Digo, los hechos delictivos ya existen, pero está la policía de Córdoba y en el caso de la Villa, al igual que Mendiola, está Seguridad Ciudadana. ¿Vos lo ves como un hecho exagerado y desafortunado? Yo creo, Fede, que en esto ha habido un error de interpretación en la comunicación. Esto es mi apreciación que tengo. Me da la impresión, y digo después porque era como que se iba aclarando a medida que iban pasando las horas. Por eso, fíjate, el martes a la noche fue una de las sensaciones. Este miércoles a la mañana, 25 de mayo, sí, ya había noticia de que solamente la Gendarmería se instalaba en Villa Allende, similar a como bien contabas vos que habías hablado con el intendente de Río Ceballos. Fíjate vos que el día martes se hablaba de que en Río Ceballos también la Gendarmería trabajaba, y esto lo salió a desmentir el propio intendente. Sí. Entonces, ¿viste? Me parece que ha habido un error, digo, de apreciación en la comunicación. ¿Qué ha pasado en esto? Me da la impresión a mí. Ojo, yo he estado en contacto con Nicolás García, donde le planteaba, Nico, yo me parece que decirle Gato, porque ayer justamente el Gato había andado en distintos actos, no tuve la posibilidad de hablar con él. Pero me parece que tiene que ser más clara, o por lo menos que la gente, que todos sepamos, si realmente es una disposición del gobierno nacional que Gendarmería haga custodia en Villa Allende o haga y ellos saben. Entonces tiene que ser claro, saber qué es lo que va a pasar, para que también sepamos nosotros, ciudadanos, decir, bueno, vamos a tener Gendarmería, va a estar solamente en Villa Allende, nosotros no vamos a tener acceso a esa posibilidad. Obviamente deberemos ver cuál va a ser la logística que deberemos armar en función de eso. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que ser claro, más aún con estos temas que son realmente muy preocupantes, como es la inseguridad. Porque cualquier mala información después es muy difícil de marcha atrás. ¿Qué pasaría si después el gobierno nacional o se malinterpretó, o se anunció mal, las autoridades entendieron mal? Digo, ya sea por la parte de Gendarmería también, y tiene que decir, no, ahora no estamos. Pregúntale a un vecino de Villa Allende ahora que viene a decir que Gendarmería no está. Uh-huh. ¿Viste? Es una situación realmente difícil. Ahora, ¿y si está? ¿Vuelve a ser el tiempo que va a estar? ¿Y para qué? ¿Y para qué función? ¿Para qué? Exacto. ¿Vuelve a ser la función? ¿Viste? Entonces, hay muchos temas que... Por eso digo que es importante. Ahora, si vos sos una ciudad en donde normalmente las ciudades vecinas están a 5 o 10 kilómetros, tenés, por más que todos tenemos la autonomía, pero no podemos, incluso insisto, en estas situaciones. Cuando yo hablaba del tema de, siempre yo he contado y en esto, a veces tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los intentes de acá, porque yo lo primero que les planteé, fundamentalmente los nuevos, debemos trabajar en conjunto acá. Cada uno siempre va a hacer la gestión. A ver, cada uno va a hacer su obra de su forma, como quiere, con un centro de salud, con esto o con otro. Ahora, las cuestiones macro, debemos trabajar regionalmente. Sí. Daniel, ¿tienen un grupo de WhatsApp los intendentes de las Sierras Chicas? En ese grupo de WhatsApp, ¿alguien de Villa Allende escribió, che, se viene gendarmería para la villa? No. No, en absoluto. Bien. Incluso, a ver, yo uno de los malestares, que no viene el caso, pero sin duda que son estas cuestiones, digo, no se pueden hacer críticas a gobiernos anteriores cuando después se actúa de la misma forma. Darte un ejemplo, ATN son los aportes del Tesoro Nacional. Y en esto insisto, bienvenido sea que Villa Allende haya recibido un aporte del Tesoro Nacional. Es válido esto por la mitad, insisto, porque son el mismo. Ahora tiene que haber para todos. Si no, estamos diciendo, estamos criticando, porque digamos, esto fue un poco. ¿Cuál fue el término? Cambiemos. Cambiemos lo que se venía realizando mal. O sea, y cambiemos no es para seguir haciendo lo mismo. Vos decís, en momentos de kirchnerismo se hacía eso, se criticó y hoy se hace exactamente lo mismo. En una parte yo creo que todavía, a ver, ¿qué es lo que diferencio de kirchnerismo y del proyo? El kirchnerismo era político y una actuación política autoritaria, y era como que si vos no estás conmigo no recibís. En el PRO no son tan políticos, son más técnicos. Pero están descuidando alguna parte que también de lo institucional termina siendo lo político. Entonces en esto, cuando uno dice, a ver, ¿viste? Sin querer, se mezclan los mensajes. Quien hace los análisis, a ver, ¿por qué se generó este revuelo cuando surgió el tema de gendarmería en Villa Allende? Que al margen que hubiera sido, supongamos, otro lado, hubiera sido en Río Ceballos, no tomó tanto, era como que no lo vinculaban tal vez al gobierno nacional. Las cuestiones lamentablemente se terminan vinculando, se terminan analizando en algunas cuestiones políticas, por amistad, insisto, por el mismo color. Y esto no debe suceder. A la gente hay que transmitirle otra. Otra situación. O sea, nosotros, por eso yo lo planteé originalmente, y en esto, ojo, venimos trabajando realmente muy bien. Con todas las reuniones del COPLAME, con el tema de planificación para todo el corredor, hacíamos trabajar conjuntamente. Se anunció la semana pasada el tema de la obra de gas acá en nuestra ciudad. Eso va a permitir, a ver, yo hubiera sido algo, hacemos la obra y solamente ni siquiera invito a los intendentes. No, esto digamos es una obra importantísima que se va a hacer acá en nuestra ciudad, como se está realizando la obra de EPEC, digamos, de la estación transformadora, pero este es para todo el corredor. Entonces, en los actos debemos estar todos, porque este es para todos los vecinos. Después cada intendente tiene que ir transmitir a su vecino. ¿Viste? Pero bueno, estas son las cosas que por ahí, lamentablemente, insisto, creería pensar por ahora, como recién están, digamos, en asumiendo, por llamarle así, si bien es cierto, uno dirá, pero che, llevan 5 meses, bueno, se están acomodando. Hay que tener en cuenta, y en esto defiendo también, que uno defiende, digamos, los colegas y defiende la investidura de lo que la gente le ha elegido. Sin duda que el gobierno nacional había quedado, y el país fundamentalmente quebrado con un montón de cosas, y que a diario vamos viendo por todos los medios las distintas cosas que van apareciendo, la corrupción, toda una serie de cosas que son gravísimas. Y la gente entonces quiere que se actúe de otra forma. Siempre yo defiendo, en este caso, como en su momento también, hasta decía, a ver, la presidenta no tiene conocimiento de algunas cosas que están pasando acá. son los operadores políticos. A ver, los operadores que están en Córdoba, en este caso del gobierno nacional, tienen que tener esta visión. Y la visión tiene que ser regional. No pueden ser sectorizadas. Esto es lo que no debe pasar. Daniel, te agradecemos el contacto. Siempre es interesantísimo dialogar con un tipo con tanta experiencia en materia política como vos. La última cortita, a ver, en algún momento de la nota mencionaste que respetás la investidura de los colegas, sos amigo personal de Eduardo Gato Romero, pero te pregunto en confianza, si querés lo respondes, si no, no. ¿Se manejó mal el Gato en este tema? ¿Crees que por ahí esto que vos recién decís, están asumiendo la inexperiencia y demás, lo llevó ante la desesperación a manejarse mal? Mira, no sé, a ver, cada intendente nuevo, y en esto no solo por el Gato, acá tenemos en todo el corredor, fíjate vos, tenemos en La Calle intendente nuevo, en Saldan intendente nuevo, en Unquillo, entonces, por ahí podemos salvaguardar un poco Unquillo Jorge, que ya ha tenido una experiencia anterior. Lo tenemos Omar, lo tenemos el Pato Busto en San Cipuede, y por eso un poco siempre yo trato de aconsejarlo en esto, como normalmente hay que ver en conjunto y cómo se hace. Y la desesperación a veces se termina dando. La desesperación por ahí te termina haciendo actuar en una forma impulsiva, sin hacer el análisis obviamente en frío. A ver, vos viste, yo me pongo en el lugar del Gato, que le han estado diciendo permanentemente, che, la inseguridad, viste, debe ser una situación realmente difícil, más aún cuando vos estabas acostumbrado a otro ritmo de vida, y de repente no termina siendo el mismo. Yo siempre pensaba esto en el Gato. A ver, yo me imaginaba, antes de que asumiera, decía yo, pero esto lo decía de ojo, pobre Gato, digo, ahora el Gato entraba al supermercado y la gente lo paraba, ¿para qué? Seguramente para pedirle un autógrafo, pedirle una foto. De repente, yo me imagino, si el Gato entra al super, la gente le va a decir, che, Gato, mira, vos sabés que tengo un problema con la calle, se me quema la lamparita, júntame la rama. ¿Viste? Pasa a ser de una cosa al otro, y hay que estar preparado para eso. Sí. ¿Viste? Es todo un gran desafío. Uh-huh. Es un gran desafío. Yo, obviamente, que a mí no me van a preguntar de deporte, yo estoy acostumbrado que cuando entro al sub, incluso hasta en el mismo Villa Allende, yo siempre cuento que no solamente hago las compras acá, y hago las compras en Villa Allende, y a dónde uno va tiene que estar preparado. Fíjate vos que hasta la familia, porque a ver, uno se para, toma un café, yo me paro, tomo un café con mi mujer, siempre venía, che, dale, justo que aprovecho que te veo, escúchame. ¿Te preparas vos para eso? Y tiene que estar preparada la familia también para eso. Claro. ¿Viste? Entonces, por ahí yo creo que lo he hecho sin querer, desesperado en esto. Incluso por ahí desde el gobierno nacional también ha habido, digamos, como una cuestión de, Gato, quédate tranquilo, ya te mandamos gendarmería. Por eso digo que por ahí ha habido como un error de interpretación, y coincido con esto, ojo. Fíjate vos que yo, sin ser del mismo color político de Massa, y esta mañana el ministro me decía, pero vos, Dan, imagínate, es como pasando por arriba, porque alguien viene, llamamos a la ministra para decirle, aténdeme, Carlos, mira, va, estamos con un problema en Villa Allende, ¿por qué no te fijas? Vamos a poner gendarmería. ¿Viste? En eso también. Hay cuestiones que me parece que no se pueden sobrepasar. ¿Viste? Uh-huh. Y más con estos temas. Ahora que de la Nación le manden, supongamos, una obra gigantesca al Gato, esto sin que pase por el gobierno provincial, me parece bárbaro. Ahora con esta cuestión, insisto, me parece que hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Daniel, te agradecemos el contacto, ¿eh? Gentil como siempre, un tema que vamos a seguir tratando a lo largo de las mañanas, ¿eh? Abrazo grande. Igualmente para vos, Freddy, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Dialogando con nosotros, Daniel Salive, ¿eh?